Los integrantes de este grupo son Luis Guevara en el bajo, bajista bogotano de gran trayectoria nacional e internacional, docente, Universidad Javeriana, Locus, bajista de Zaparoco y Bahamón Cuarteto. Y esto se llama Buraco Negro. Daniel Bahamón Cuarteto, que va a estar en el 6º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Estudió en la Universidad Nacional. En el 2015 fueron invitados al 2º Festival Tolly Jazz de Ibagué. Realizaron conciertos en clubes de jazz de Bogotá, como San Café y Bolón de Verde. Y esto se llama Spirits. Conocimiento y un saludo al Ministerio de Cultura por el apoyo que le da al Sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva en su programa de concertación nacional. Como decía, los integrantes de este grupo de Daniel Bahamón son Luis Guevara en el bajo, bajista de trayectoria nacional, Carlos Peralta en la guitarra, maestro, coordinador, Gustavo Hijue en la batería y Daniel Bahamón, obviamente, en el saxofón. Y esto se llama Borleta. Y con esto me despido y los espero la otra semana, ya para mostrarles, porque el festival es el 2 y 3 de julio, para mostrarles las presentaciones de estos músicos en el 6º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Esta es la 95.6 FM, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Y estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Y esto se llama Cosmos. Con esto cerramos y lo esperar la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias.